somos tachirenses y somos venezolanos, pero sobre todo somos tarireros que llevamos a la Virgen de la Consolación en el cariño y en el corazón de este pueblo. Yo quiero saludar a toda la comunidad de Tayma, a todos los dirigentes de las diversas organizaciones de la sociedad civil, de la vida comunitaria, económica, deportiva, cultural y religiosa de Tayma, que como ciudad pujante de nuestro estado da testimonio de los valores más profundos del pueblo tachirense. La semana pasada vinimos con alegría a darle gracias a la Madre de Dios por esas bendiciones que ha derramado sobre nosotros y que nos han permitido hoy liberar al Táchira de la bota militar que pretende conquistar la vida de nuestro pueblo. Recibo con mucho respeto la comunicación que el doctor Gerson me ha entregado en nombre de este histórico club de la ciudad de Cali. Cuente usted, querido doctor, y cuente todos los miembros del Club Sucre de Tayma, cuente con la mano del gobierno democrático para recuperar totalmente esta instalación.